Emprendedor e-commerce, capítulo número 56, cómo posicionar mi web en Google. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en la que me estés escuchando e independientemente del lugar desde donde lo estés haciendo, si es en la cama, si es tumbado en el sofá, si es en el coche mientras estás yendo a trabajar, si estás en el gimnasio haciendo bicicleta o si estás haciendo running, es igual, lo importante es que escuches el programa. Bienvenido a Emprendedor e-commerce, el podcast que cada sábado a las 8 en punto de la mañana contamos con la presencia de profesionales del mundo del comercio online que nos van a aportar todas sus experiencias, todos sus trucos, todas sus técnicas y estrategias, y también contaremos con casos de éxito, historias de otros emprendedores que en su día crearon su tienda online y a día de hoy es su modelo de negocio. Espero que haya ido bien la Semana Santa, que hayáis descansado, que hayáis desconectado. Os recuerdo que el sábado también hubo programa, aunque fuera Semana Santa, pero aquí estaba Emprendedor e-commerce ofreciéndoos contenido. Y bueno, pues ya pasada esta Semana Santa, hoy contamos con la presencia de todo un experto en SEO, es decir, en posicionamiento web en buscadores, y que nos explicará las diferentes técnicas y las herramientas gratuitas que podemos utilizar para que nuestro comercio online esté en los primeros sitios de los principales buscadores. Y además, al final de la entrevista, pues vamos a desvelar ese mini secreto, por decirlo de alguna forma. Vamos a empezar otra vez, vamos a retomar el tema del sorteo, y vamos a ver qué es lo que podemos ofreceros entre el invitado de hoy y yo. Hemos llegado a un acuerdo y bueno, pues vamos a realizar ese sorteo y os vamos a hacer un regalito. Escuchad la entrevista y al final veréis lo que es. Pero antes de empezar con esa entrevista y de dar paso al invitado, recordarte varias cositas, como siempre hago. Por un lado, que tienes la pestaña de contacto en la web para que plantees cualquier duda, cualquier sugerencia, temas para el podcast, o incluso si crees que puedes aportar algún tema interesante o eres un caso de éxito, bueno, pues te pones en contacto conmigo y lo comentamos, como ya lo ha hecho pues algún oyente y que en breve estará en el programa. También recordarte que puedes seguirme en Facebook y en Twitter para poder conocer de antemano quién será el invitado de la siguiente semana. En Facebook te recuerdo que es Emprendedor e-commerce y en Twitter arroba em-e-commerce. Por otro lado, os tengo que pedir un gran favor con un pequeño gesto que tenéis que hacer. Me encuentro que algunos profesionales, cuando contacto con algunos profesionales o incluso con tiendas online, pues bueno, me piden el número de oyentes que tengo. Como ya sabéis, los archivos de audio los tengo en un servidor que es gratuito, que es archive.org, y la web en otro que es de pago. Y como feed, trabajo con FeedBurner, pero no acaba de funcionar muy bien porque no me cuadran los resultados de FeedBurner con los que me ofrece, por ejemplo, iVoox. Y como ya sabéis, las descargas de iTunes no se pueden saber. Así que os he dejado en la web un super mini formulario, vaya, mini mini, en el que tenéis que poner vuestro nombre y un apellido. ¿Por qué un apellido? Pues bueno, pues si hay 7 Josés o 7 Juanes o 5 Marías, pues para poderlos diferenciar. Y de esta forma puedo saber aproximadamente los oyentes que tiene el programa. Ya veis que no os pido ni mails, ni teléfonos, ni nada. Solo es el nombre y el primer apellido, para poder hacer yo una pequeña lista con todos los oyentes que tiene Emprendedor e-commerce. O sea que os pido este gran favor, a cambio de todo lo que os doy de forma gratuita semana tras semana, pues que entréis en la web y en cualquier pestaña, tanto sea la de podcast como la del blog, en la parte derecha, pues ahí rellenar vuestro nombre y el apellido. En caso de que lo hagáis desde un dispositivo móvil, bueno, pues hacéis scroll y en la parte inferior veréis ese pequeño formulario. De esta forma puedo presentar resultados a todos aquellos que me piden el número de oyentes que tengo y puedo traer al programa más invitados. Ya veis, es un pequeño gesto, pequeñísimo, y aparte que os va a tardar, vais a tardar 10 segundos, porque es entrar en la web, poner nombre, poner el apellido y darle al enviar, y la verdad es que me vais a hacer un grandísimo favor. Y como ya sabes, desde hace unas semanas la sección de la noticia de la semana está patrocinada por Olica Stands, la empresa con la que podrás asistir a cualquier evento o feria y montar tu stand independientemente del espacio que dispongas, gracias a sus displays y stands totalmente modulares, y con la ventaja de que solo vas a tener que hacer la inversión una sola vez. Os dejo el enlace para que le echéis un vistazo. Y es que no solo debemos de quedarnos con ese marketing online, sino que a veces también tenemos que acudir a todos los eventos posibles relacionados con nuestro negocio negocio y hacer un poquito de marketing offline. En fin, creo que no me olvido de nada, así que vamos con la noticia sobre el mundo del comercio online de esta semana, patrocinada por Olica Stands. El mobile commerce es el principal motor del comercio electrónico en España y en Europa. Como bien sabréis, el comercio online español sigue mostrando un fuerte crecimiento este año. De acuerdo con el estudio internacional de e-commerce 2016 de Retail Minot, presentado en España hace unos días, los minoristas online españoles pueden esperar unas ventas de 11,45 millones de euros, lo que significa un crecimiento del 19% en comparación con el año anterior, con el 2015. El mayor impulsor del crecimiento son las ventas en online a través de dispositivos móviles, smartphones y tabletas. Casi una quinta parte del total de ventas del comercio online de este año serán atribuibles a estos dispositivos. El mismo informe señala que el comercio online contribuirá al crecimiento del comercio minorista en España gracias a la previsión de aumento del 0,4% en tienda física y el 2,2% en total, que se sitúa por encima de la media europea del 1,8%. Estos datos confirman el impulso que supondrá el e-commerce para la recuperación del sector económico. Y ahora sí, vamos a dar paso a nuestro invitado, con el que espero que hoy aprendas mucho y puedas ser el primero en Google. Espero y deseo que te guste la entrevista. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Guillermo Gascón. Es un experto en SEO y que nos explicará el paso a paso para trabajar el posicionamiento en buscadores de nuestro sitio web, de nuestra e-commerce. Guillermo, muchas gracias por estar en Emprendedor E-commerce y compartir tus conocimientos con todos nosotros. Encantado, Xavi. La verdad es que es un placer estar en este programa como experto, ¿no? En un tema, me hace mucha ilusión este tipo de entrevistas y ya te digo, encantado. Perfecto, Guillermo. Oye, te he presentado así un poco a la ligera, pero bueno, explícanos para situar a todos los oyentes quién eres y cuál es tu día a día. Vale, pues soy Guillermo Gascón, tengo 25 años, soy de Zaragoza y bueno, mi formación, digamos, lo que he estudiado tiene poco que ver con el SEO. Yo soy arquitecto técnico, pero bueno, como ya sabes que está el tema un poco complicado, sobre todo en este sector. Sí. Empiezas a estudiar otras cosas y por lo menos empiezas a intentar ir por otros temas que también te van gustando. Y en el 2012 llegué a un proyecto en internet con un par de amigos, donde creamos un pequeño portal de NBA, donde comentábamos noticias de baloncesto, etcétera. Uh-huh. Y ahí es donde me picó un poco el gusanillo del SEO, ¿no? Y ya desde entonces, pues no he podido parar de estudiar y de trabajar en esta temática. Ajá, perfecto. Además, bueno, tú tienes también un podcast que es semanal sobre el tema del SEO, que se llama Hola SEO. Exactamente. Aparte, bueno, lógicamente ahora, pues a partir del podcast, me han ido llegando contactos, he trabajado con gente que necesitaba algún tipo de apoyo en el posicionamiento. Y eso, el podcast es semanal, entre el lunes y el martes. Eso sí que no te puedo decir qué día lo saco, porque como suele pasar depende a veces, un poco, ¿no?, de la faena. Exactamente. Y bueno, ahí comento pues de todo, desde lo más básico a alguna técnica un poquito más complicada, un poco más para expertos, pero siempre pensando en que sea de forma accesible y práctica para todos aquellos que les interese el tema. Ajá, perfecto. O sea, que ya sabéis, si queréis saber más sobre SEO, pues ahí tenéis el podcast de Guillermo, que se llama Hola SEO. Lo vais a encontrar en iVoox, lo vais a encontrar en iTunes, y ahí vais a aprender un montón más. Pero bueno, vamos a por el tema de hoy, que es para nuestra e-commerce. Primero de todo, ¿qué es el SEO? Bueno, el SEO, o sea, son esa palabra tan mágica, ¿no? Esa palabra tan mágica, ¿no?, que a veces escuchamos, el SEO. Está llena de misticismo, ¿no? Sí. Bueno, el SEO son las siglas de Search Engine Optimization, que en castellano viene a decir optimización para motores de búsqueda, ¿no?, al fin y al cabo. El cometido básico del SEO, pues bueno, es realizar una serie de acciones, o mejor dicho, de optimizaciones, que te van permitiendo aparecer más arriba en los resultados de búsqueda cuando necesitamos posicionarnos con determinadas palabras clave para un negocio o para lo que queramos posicionar en internet. Uh-huh. A ver, es evidente que estar en las primeras posiciones de los resultados de búsqueda es bueno, ¿no? Porque realmente nos daremos cuenta de lo diferencial que es cuando hablemos de datos, porque por ejemplo, Xavi, el 30 o el 35% de los clics se los lleva el primer puesto de los resultados. El primer puesto se lleva casi el 35%. Luego, si pasamos al segundo, entre un 17 y un 20%, ya el tercero baja al 10-12 y el quinto se pone en torno a un 5 o un 6%. Y se va reduciendo drásticamente hasta que en el último puesto de la primera página de resultados, el puesto número 10, tenemos un... no llega al 2%. Vaya, o sea, que si estamos en la segunda página, olvidémonos ya de que nos encuentren. Hay una cosa curiosa también, ¿eh? El primer puesto de la segunda página recibe mayor porcentaje de clics que el último puesto de la primera. Vaya, curioso. Por el hecho de estar más arriba. Sí, sí, es una cosa curiosa. Pero te puedes imaginar la diferencia de facturación que tiene una tienda online que está en el top 3 con una que está en al final de la primera página, y ya no hablamos de otras páginas, ¿no? Claro, claro. Siempre hablamos del tema de posicionar nuestra web, nuestro e-commerce para Google, es el gran buscador, ¿no? Pero también debemos pensar en más buscadores, ¿o funcionan todos igual cuando hacemos un trabajo de SEO? Bueno, a ver, aquí hay varias cosas. Pensar en el SEO para otros buscadores, si trabajamos con comercio electrónico a nivel nacional en España o incluso internacional en Europa, no tiene demasiado sentido. Porque, a ver, estamos hablando que el 92% de los usuarios europeos realizan sus búsquedas a través de Google. Ajá. Entonces, sería algo poco práctico invertir tanto tiempo como dinero si nos dedicamos a optimizar el SEO de otros buscadores. Porque imagínate, Bing, que es uno de los que también se conocen, sí, maneja el 3% y Yahoo está en torno al 2%. Entonces, sería un poco eso, malgastar nuestros esfuerzos y nuestro dinero en optimizar para estos buscadores. O sea, que me estás comentando que aunque trabajemos para Google, bueno, que optimicemos nuestra página para Google, ¿el trabajo del SEO es diferente para los diferentes buscadores? Hay diferencias. A ver, todos se basan básicamente en los mismos factores, pero sí que tienen pues diferencias sustanciales, ¿no? Uh-huh. Tanto Bing como Yahoo tienen un algoritmo propio, pero sí que si hacemos una buena base de trabajo para Google, nos van a posicionar también en el resto de buscadores. Uh-huh. Si quisiéramos posicionarnos para Bing, tendríamos que atender unas cosas más que otras y estaríamos a lo mejor desatendiendo a lo que son los requisitos más impepinables que nos impone Google, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que es lo ideal es enfocarnos en hacer SEO para Google y que el resto posicione un poco pues a la marcha. Cómo vaya yendo, ¿no? Sí, sí, exactamente. ¿En cuánto tiempo se puede posicionar una e-commerce desde que se crea, desde su creación? O sea, hoy, por ejemplo, inauguramos una e-commerce, ¿cuánto uh-huh. tiempo puede pasar hasta que esté posicionada? Bueno, esta pregunta tiene miga, ¿eh? Porque es complicado concretar. Aquí entran un montón de factores a tener en cuenta, ¿no? Desde el sector, tú imagínate que nos metemos con un e-commerce de sector de moda o electrónica, cosmética, uh-huh. que son sectores que están ya muy saturados. Están saturados de e-commerce, ¿no? Luego también el nivel de la competencia, porque esa es otra. Imagínate que vamos a vender sillones o sofás o algo de este tipo y resulta que hay mucha competencia, pero su nivel es bajo en cuanto a SEO. Entonces, bueno, pues se podría posicionar más rápido que si el nivel de la competencia pues estuviera más arriba, ¿no? Está clarísimo. Ajá. Y al contrario, si detectamos que todas las webs de la competencia están haciendo los deberes y que están haciendo SEO de forma correcta, pues bueno, tenemos que ser conscientes que nos va a costar y que vamos a tener una pelea un poquito más dura, porque cada puesto va a suponer superar a un rival, ¿no? Cada peldaño que vayamos subiendo en los resultados de búsqueda. Uh-huh. También influye el tipo de producto. Si es un producto muy innovador, pues se posicionará evidentemente más rápido, pero bueno, no tendrá tanto sentido porque quizá la gente no nos busque, ¿no? Si es demasiado innovador lo que estamos vendiendo, la gente no lo conocerá y no lo buscará, pero evidentemente se posicionará más rápido. Claro. Y luego también el presupuesto. Cada uno tiene un presupuesto y esto es como todo. Si tienes más para invertir, pues podrás conseguir artículos patrocinados en algunos blogs importantes o en portales de noticias, en fin, que con dinero a veces también ayuda el posicionamiento. Pero vaya, que si hoy creamos un e-commerce en 3 semanas es casi imposible, ¿no? Arriba. Hay que tener un poquito de visión y saber que esto tiene un proceso natural que las webs no están ahí porque sí, sino que han hecho un trabajo, llevan un trabajo detrás, y que nosotros no podemos lanzar un proyecto al mercado y de repente aparecer en primera página en 2 semanas, ¿no? Siendo que otros proyectos llevan meses trabajando. Entonces, para un nicho que sea competido, pues hasta 3, 4, 5, 6 meses podemos empezar a ir viendo los primeros resultados. Y ya no te hablo de entrar en top 5, top 3. Eso ya dependerá mucho de la competencia y será una cosa que habrá que evaluar para cada caso. Ajá, perfecto. Vamos a hacer un caso práctico, si te parece, que creo que es como mejor se pueden ver, más que explicaciones teóricas. Muy bien. Supongamos que, bueno, pues nos estamos planteando crear una e-commerce sobre venta de guantes para motoristas, ¿no? No sé, me invento. Y aún no la tenemos creada. Bueno, pues ¿cómo realizamos la búsqueda de palabras clave para poder empezar a posicionar nuestra e-commerce? ¿Qué herramientas necesitaríamos? Bueno, esto, antes de nada, esto es un paso básico y hay muchas veces que no se tiene en cuenta, sobre todo lo que hablamos, cuando se comienza una tienda online con el cuñado, con el primo, con el amigo, que sí, lo típico. De PrestaShop, ¿no? Y de Magento. Y tenemos que saber que cómo se buscan los productos que vamos a vender, qué es lo que coloca la gente en el cuadro de búsquedas de Google cuando quiere comprar, por ejemplo, lo que hablamos, unos guantes de moto, ¿no? Uh-huh. Y aquí podemos hacer también una distinción básica de los tipos de peticiones que hace la gente, ¿no? Primero podemos encontrar búsquedas informacionales, que serían las personas que buscan información sobre un producto, que no tiene por qué estar pensando en la compra y menos online. Simplemente puede ir por la calle o estar en un centro comercial y decir, oye, voy a ver qué guantes de moto son los mejores del mercado. Y ajá, pueden hacer búsquedas tipo los mejores guantes del mercado, los mejores guantes de moto, perdón, guantes de moto para carretera o algún tipo de búsqueda de estas que lo único que le aporte sea información, ¿no? Ajá. Luego tendríamos otro tipo de búsquedas que son más interesantes de cara a la venta, de cara sobre todo a los e-commerce, que son las transaccionales. Son búsquedas más cercanas a la compra, pues por ejemplo, comprar guantes de moto, comprar guantes de moto baratos o comprar guantes de moto online. Como ves, están ya dando esa intención a la gente, como que quiere hacer una búsqueda que va a resultar un producto, ¿no? Y un producto que quiere comprar. Uh-huh. Incluso podríamos entrar en otro escalón dentro de estas transaccionales y podemos ver las que denotan un poco la urgencia, ¿no? Ahí ya, por ejemplo, comprar guantes de moto 24 horas o entrega rápida, ese tipo de palabras que ya son más long tail, como vas viendo, sí, pues denotan la urgencia y son muy interesantes también para nuestro e-commerce. Como ves, hemos hablado de dos tipos de palabras clave. Y ahora te voy a comentar cómo extraerlas y qué herramientas uso, porque si no me parece que me voy por las ramas. Para extraer estas palabras, lo que suelo utilizar es el Keyword Planner de AdWords, que es una herramienta gratuita y que se utiliza para preparar las campañas de AdWords. Me imagino que si alguno la conocéis, ya sabréis que se puede utilizar para este tema. Sí, alguna vez he comentado el tema del AdWords y del planificador de palabras clave. Claro, es el planificador que nos da. Es además que tenemos una información aquí valiosísima. Nos exacto. Dice la media de búsquedas mensuales que tiene cada palabra clave, nos dice la competencia que hay entre los anunciantes. Uh-huh. Y bueno, también tiene una opción para generar palabras, digamos, relacionadas con el término que nosotros le pongamos, ¿no? Entonces ya sabemos varias cosas, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, la palabra guantes de moto, supongamos que tiene un volumen de 4.000 búsquedas mensuales, por decir algo, ¿vale? Uh-huh. Si la posicionamos en quinta posición, nos estaríamos llevando en torno a un 6%, como te he comentado antes, del tráfico. Pues serían unas 250 personas que entran en nuestra web por la palabra clave guantes moto. Ajá. Si vamos a seguir con esta suposición, supongamos que tenemos una conversión del 1% en este e-commerce, que no quiero entrar en el tema de la conversión porque cada e-commerce tendrá una y sí, es pero un bueno, estándar. La media va por ahí. Sí, en torno al 1%, ¿no? No me quiero meter más en el tema. Bueno, pues tendríamos, gracias a la palabra guantes moto, 2,5 pedidos al mes, 2,5 ventas de guantes de moto, uh-huh, solamente a través de esta palabra, ¿vale? Que luego tenemos un montón de palabras clave que tendrán un tráfico parecido, me imagino, como guantes de moto, que nos ofrecería otro tipo de resultados, etcétera. Pero bueno, me he ido un poquito por las ramas, pero básicamente lo que tenemos que conocer es todo este volumen de búsquedas y aplicarle todo el tema de la conversión que podemos tener en nuestro e-commerce, y así tendremos un poquito de información sobre qué palabras clave podemos utilizar y cuáles son las más interesantes para nuestros proyectos. Vale, pero imaginemos que hay algún oyente que nos está escuchando y sí, yo tengo ganas de abrir un e-commerce, o estoy en proyecto de ello y estoy haciendo el estudio de palabras clave, pero nunca he entrado en AdWords, en el planificador de palabras clave, porque allí, por ejemplo, tenemos la pestaña de buscar palabras clave, ahí introducimos las palabras, pues en este caso que hemos dicho, venta de guantes para motos o guantes para motos, y nos aparecen como dos columnas, ¿no? La de ideas para el grupo de anuncios, ideas para palabras clave. ¿Con cuál nos teníamos que quedar o cuál es...? Tenemos que ir a la de ideas para palabras clave. Y ahí es donde nos sale toda la lista, ¿no? Exactamente. Además, nos da la información ordenada, digamos, por lo que Google supone que es, digamos, palabras similares, más similares, ¿no? Ajá. Luego nosotros ya podemos ordenar la información, pues, por volumen de búsqueda o por la puja sugerida, la competencia... Pero la información en teoría nos la da ordenada por similitud a la palabra que nosotros le hayamos metido. Ajá, perfecto. Y aparte de esta herramienta, ¿tenemos alguna más que podamos de forma gratuita empezar a trabajar, empezar a buscar, comparar? De forma gratuita no, pero sí que podemos utilizar pues cuentas de algún tipo de herramienta tipo SEMrush, que sí que nos propone un montón de palabras clave y que tiene una utilidad bastante importante en este sector y sobre todo en lo que es encontrar palabras clave, pero ya estaríamos hablando de herramientas de pago. Si sería una herramienta de pago, ahí podemos probarla, nos deja sacar unas cuantas palabras de forma gratuita, pero bueno, ya veis que hay que rascarse un poquillo el bolsillo para empezar a hacer las cosas un poquito. Nada es gratis, aunque parezca que en internet todo es gratuito, pero yo siempre digo que en internet no hay nada, hay cosas que son gratuitas a nivel de usuario, de buscador y esto, pero que a la hora de trabajar profesionalmente pues hay que tocarse ya un poquito el bolsillo. Sí, pero Xavi, de todas formas con Keyword Planner yo os garantizo que salen búsquedas de palabras clave perfectamente y además con un montón de información, o sea que en ese aspecto, o sea, con esa herramienta ya tendríamos para empezar a trabajar bastante perfectamente. Vale, pues ahora ya tenemos nuestra búsqueda de palabras clave, hemos hecho el estudio y todo. ¿Cómo trabajamos nuestra web para posicionarla una vez que ya tenemos toda esa lista de palabras clave a nivel de estructura de web, de lo que son las fichas del producto, de las URLs amigables y bueno, todo lo que se te ocurra por delante? Bueno, a ver, una vez que tenemos esta lista de palabras clave, lo normal, y si lo hemos hecho de forma correcta y con un proceso más o menos manual, pues habremos detectado patrones de búsqueda, ¿no? Que nos confirman que hay, digamos, unos subgrupos dentro de los artículos que vendemos. Por ejemplo, diferenciar el uso de los guantes de moto, para seguir con la temática que hablábamos. Sí, sí. Si es para ciudad o si es para carretera. Eso lo habremos detectado con el estudio de palabras clave. O también habremos detectado si la gente busca guantes de moto por material. Si son de cuero, a lo mejor, o si son de tela. O de montaña. Este tipo de patrones. O de montaña, guantes de montaña para motos de montaña. Entonces, este tipo de patrones pues nos van a indicar lo que serán las categorías más importantes que van a estructurar nuestro e-commerce. Esto la gente que, por ejemplo, tenga una tienda física de guantes de moto sabe perfectamente que sus productos en la tienda están separados, por ejemplo, en los lineales, pues precisamente por eso, por categorías. Guantes de moto de carretera o de ciudad o para verano o de cuero. Ese tipo de cosas lo tienen más fácil, ¿no? Bueno, una vez que tengan esto más o menos definido, ya nos encontraremos con que estamos posicionando categorías, por ejemplo, guantes de moto para ciudad, o si tenemos también un producto muy concreto, que esto se me ha pasado, por ejemplo, imaginaremos que los guantes de moto de Rossi o de Pedrosa fueran famosos, ¿no? Ajá. Pues bueno, también podríamos posicionarnos por fichas de producto. Por ejemplo, para la palabra clave guantes de moto Pedrosa podría ser una palabra clave para una ficha de producto en concreto. Y tanto las fichas de producto como las categorías pues tienen que llevar un trabajo de optimización on page, donde trabajemos bien en el etiquetado con el H1, H2, todo este tipo de cosas. También tendremos que trabajar la optimización del título, que contenga la palabra clave del producto. contenido abundante, sobre todo, que esto siempre es redundante, pero y lo habrás hablado en un montón de programas. Bastante. El contenido de calidad en la ficha de producto, que no esté duplicado, que no sea la ficha del fabricante, en fin, de valor, con buenas dosis de palabras clave también, que esto es una cosa que te escuché en el programa de Maider y te decía que bueno, tenían que ser originales. Yo estoy de acuerdo con ella, pero que tengan esa buena dosis de palabras clave bien repartidas por el texto va a ir bien para el SEO, esto es seguro. Va a mejorar, ¿no? Eso, va a mejorar en el posicionamiento. Y por supuesto, deberemos trabajar todo lo que es el tema de las URLs amigables. Actualmente casi todos los CMS te permiten hacerlo de forma fácil. O sea, esto antes debía ser una cosa bastante complicada. Sí, porque antes yo me acuerdo que empezaban a salir símbolos arriba en la URL, que P igual a 1, 2, 3, interrogante, y dices, bueno, ¿y esto qué es? Eso es. Ahora ya las URLs vemos que son cosas lógicas que nos dicen en la categoría que estamos, en la ficha de producto que estamos. Digamos que de una forma visual sabemos dentro de la web dónde estamos, ¿no? Y eso ayuda al usuario y al final también Google lo premia. También es importante tener un buen marcado de datos con esquema, que es una serie de etiquetas que se colocan en la información. Por ejemplo, te deja etiquetar el precio, te deja etiquetar la descripción, la foto, el nombre de producto. Y esto ahora mismo es una de las cosas que hay que tener completadas. ¿El tiempo de carga de nuestra e-commerce también es importante para el tema del posicionamiento? Pues sí, por supuesto. El tiempo de carga es otro de los factores de posicionamiento que tienen un impacto bastante grande. O sea que ya no solo para... a nivel del usuario que esa tienda que a veces tarda en cargar, sino que también para el posicionamiento del busca de Google es importante. Es importante porque, a ver, Google lo que está intentando es potenciar las webs que tienen una respuesta al usuario mejor, ¿vale? Que Google percibe que el usuario está más a gusto navegando en ellas y que tienen al final una mejor respuesta, ¿no? Pues eso, evidentemente, con valores como la velocidad de carga, el rebote o la estancia, ese tipo de valores le dan a Google una idea de lo que está trabajando esa web, si está trabajando de cara al usuario o si solo está trabajando de cara al SEO, ¿no? Ese tipo de cosas. Luego, podemos medirla. Hay varias herramientas. Yo utilizo una que es Pingdom, que luego, si quieres, le pones el enlace a tus oyentes, porque sí. Un poquito... Y luego también tenemos la del PageSpeed, que es de Google. La de Pingdom es una herramienta bastante interesante porque nos desglosa todo lo que es el proceso de carga de la página web. Y ahí podemos ver dónde se está demorando más el proceso de carga, ¿vale? Normalmente analizar estos datos requiere un conocimiento bastante técnico, sobre todo de cómo funciona una web por dentro. Pero, por ejemplo, a mí me ha pasado esto. Yo he pasado esta herramienta a algún cliente y me dice, es que la web me carga muy lento, tal y cual. Pasamos la herramienta y resulta que tiene dos imágenes de 8 megas en la home. Claro, evidentemente son imágenes muy pesadas. Que le está ralentizando ahí un montón. Efectivamente, le estaba ralentizando la carga completa de la home. Entonces, tan fácil como reducir el peso de esas imágenes y solucionar el problema. Entonces, quizás si es una cosa que podemos detectar rápidamente, con estas herramientas lo vamos a poder ver y solucionar nosotros mismos. PageSpeed es gratuita, ¿Pingdom también? También es gratuito. Para efectuar este tipo de exámenes es gratuito. Yo siempre voy buscando herramientas gratuitas para los oyentes, porque yo sé que al principio, cuando uno monta un negocio, en este caso pues hablamos de las e-commerce, pues bueno, sí, siempre sí, vamos buscando lo más económico posible para poder empezar, ¿no? Luego, cuando ya el negocio vaya creciendo, ya podemos ir bueno, pues buscando cosas más con más valor, pero al principio, pues bueno, uno tiene que ir siempre rascando por todos lados. Hay un montón de herramientas buenas y gratuitas que se pueden utilizar. Evidentemente hay herramientas de pago que son mejores, pero claro, para lo que es el trabajo que vamos a hacer en el día a día de nuestra web, perfectamente podemos trabajar con herramientas gratuitas. Y Guillermo, ¿qué es una estrategia link building? Vale, pues la estrategia link building es, digamos, que la planificación que realizaremos para conseguir enlaces externos que apunten a nuestro proyecto. Enlaces desde otras páginas que evidentemente nos van a ayudar a posicionar. Yo creo que a día de hoy los enlaces externos siguen siendo el primer factor de posicionamiento para Google. Ajá. Es cierto que ya no valen estrategias como se hacía antes, hace unos años, ¿no? Donde se creaban enlaces en cualquier web, de forma automatizada, ya sabes, las típicas técnicas Black Hat. Sí. Y esto actualmente pues se penaliza y a largo plazo no funciona, ¿eh? Uh-huh. Ahora tenemos que trabajar pues con los contenidos, hacer publicaciones especiales, aplicar al final otro tipo de estrategias para conseguir enlaces. Sí. Eso sería lo que yo recomiendo. Y una buena técnica para conseguir para desarrollar una estrategia de link building, uh-huh, sería pues trabajar contenidos que estén orientados a nuestro público objetivo y a todas aquellas personas que puedan hacernos un enlace, ¿no? Y ese tipo de estrategia en lo que es el mercado en España y en el castellano no están muy desarrolladas. Ajá. O sea que sería una buena estrategia para poder posicionarnos. Exactamente. El crear contenido orientado a personas de nuestro sector, pero que puedan hacernos un enlace a todo el tipo de bloggers, por ejemplo, si tenemos, para seguir con el ejemplo, una web de guantes de moto. Uh-huh. Tú imagínate que creamos una quedada de las motos de nuestra ciudad, pues hacemos una página para o una entrada en el blog de nuestra tienda de guantes. Uh-huh. Donde se hable de toda la información de la quedada, qué es lo que se va a hablar y tal y cual. Y bueno, pues las diferentes agrupaciones de moteros o estos grupos de moteros, si tienen alguna página web, pues evidentemente nos pondrán un enlace para decir, mira, aquí tenéis toda la información sobre este evento, ¿no? Por decir algo, es un simple ejemplo, ¿no? Que se me ha ocurrido. Ajá, no, correcto, correcto. Y eso ya sería una buena estrategia del link building para que esos enlaces de esas otras asociaciones se dirigieran hacia nuestra... Sí, sería una, ya te digo, es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero para que... Bueno, pero es básico, sí. Se sería entiende perfectamente. Una forma de conseguir enlaces de una forma totalmente lícita. Ajá. Y enlaces que siempre van a estar relacionados con la temática de nuestra página, porque son páginas de que se habla de motos y de motor y de gente que tiene algo de relación con este mundo. Uh-huh. Y al final nos están aportando esa fuerza de un enlace. Uh-huh, perfecto. ¿Y cómo podemos saber nosotros si aquello que estamos ya lanzados y llevamos 2-3 meses, cómo sabemos si nuestra web se está posicionando correctamente? Claro, aquí tenemos que realizar un seguimiento, ¿no? Yo lo que utilizo es una herramienta que nos permite hacer un seguimiento diario de la evolución de las palabras clave que estamos intentando posicionar. Es importante, lo primero, tener claro qué palabras clave estamos intentando posicionar, ¿eh? Eso es lo primero que suele fallar, porque mucha gente ya ha obviado todo el proceso de hacer el keyword research, el buscar estas palabras clave, ¿no? Sí, que a veces lanzamos la tienda porque tenemos ganas de vender, pero no nos hemos fijado ni en las palabras clave, ni en posicionarnos, ni nada. Queremos vender, vender y vender, pero luego... Bueno, supongamos que lo hemos hecho bien, ¿vale? Y que tenemos el keyword research y tenemos todo optimizado, porque lo hemos explicado cómo se hace, tenemos los productos ya bien orientados. Uh-huh. Pues hay una herramienta que se llama ProRank Tracker, que tiene una versión también freemium, que digamos que nos deja probar la herramienta y la verdad es que es una versión que es suficiente para lo que vamos a hacer. Lo que nos permite esta herramienta es nosotros le colocamos las palabras clave que estamos haciendo el seguimiento para nuestra página, para nuestro proyecto, y nos va dando un reporte diario o semanal, me parece que es para esta versión freemium. Ajá. Donde nos dice en qué posición estamos para cada palabra clave. Entonces, más o menos, a lo largo del tiempo te puedes hacer una idea de cómo vas evolucionando y si estamos aplicando estrategias de SEO correctas o si estamos estancados o incluso si nos han penalizado y estamos bajando. Uh-huh, importante también esto, saberlo. Por supuesto, una de las cosas que mucha gente no hace es, utilizando estas herramientas me refiero, es ponerse como palabra clave su propio nombre del negocio, su propio el nombre de su propia web, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que muchas veces sufres algún tipo de penalización y te das cuenta porque no, ni siquiera estás posicionando para el nombre de tu marca. Entonces ahí dices, oh, si no estoy posicionando para mi propio nombre de marca, que en teoría no tengo competencia... Lo demás apague, vámonos ya. Exactamente, es que algo he tenido que pasar, puedo estar bajo una penalización. Uh-huh. También, dime. Forma gratuita, podemos usar Search Console, que es la herramienta también que nos permite Google, que nos da Google para administrar, digamos... todo lo que es las búsquedas de nuestro proyecto, y ahí tenemos un apartado donde podemos ir siguiendo nuestras palabras clave, en qué posiciones están y cómo van evolucionando. Creo que se llama la sección de análisis de búsqueda, me parece. Ajá, me lo apunto. Todo esto lo dejaremos en las notas del programa para todos los oyentes. Vale, ¿y cómo puedo, hay alguna forma de hacer que nuestra web se posicione de una forma más rápida? ¿Algún truco, alguna estrategia? Bueno, yo te tengo que ser sincero y trucos, Xavi, pues hay pocos, ¿eh? A ver, si queremos posicionar un negocio de forma estable y segura, hay que saber que el SEO tiene unos tiempos y que hay que respetarlos, ¿vale? En nuestra mano está crear contenido de calidad, podemos seleccionar términos que nos permitan posicionarnos de forma más rápida por tener menos competencia. Uh-huh. Lo que hablamos muchas veces de los long tail, que son palabras clave más largas, más descriptivas y que tienen menos competencia. Ese tipo de estrategias sí que van a funcionar para posicionarnos más rápido, pero lógicamente esas palabras clave, al tener menos competencia, significa también que tienen menos búsquedas. Entonces el tráfico que nos aportan va a ser menos, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que estar un poco trabajando poco a poco con este tipo de palabras y también haciendo que nuestra web vaya cogiendo autoridad, porque cuando empezamos un proyecto el problema básicamente que tenemos es que nuestra web no tiene prácticamente ningún enlace y no tiene autoridad, y eso es un factor bastante importante de cara al posicionamiento. No, yo te lo comento más que nada porque yo cuando monté mi e-commerce hace uh-huh. un par de años, pues bueno, lo típico que vas buscando información por la web, y bueno, pues esto del posicionamiento en Google, que tarda pues esos 6 meses más o menos, hasta un año pues no puedes estar empezando a posicionarte en condiciones. Y bueno, me venían agencias de publicidad que bueno, me aseguraban el posicionamiento en 3 meses. Además, por encima de empresas, de tiendas de alto standing, o sea, de que con un nivel muy, o sea, muy conocidas. A ver, yo el e-commerce que yo creé era de productos de jardinería, de productos de para terraza. Uh-huh. Y me aseguraban el posicionamiento, o sea, estar por encima incluso del Leroy Merlin, del Lucky, de todos estos. Pues a ver, yo te puedo decir que ese tipo de cosas no se las puede ofrecer, no se deben ofrecer, porque prácticamente son imposibles. O sea, estamos hablando, por ejemplo, Leroy Merlin, aquí son empresas que tienen un capital invertido en sus páginas web y una cantidad de autoridad, enlaces entrantes, contra las que vamos a ver, no podemos competir en 6 meses ni en un año, porque digamos que ellos tienen una estructura detrás, un caché ahí importante, un caché importante del tema de SEO. Pero yo lo comento más que nada a todos los oyentes, pues eso, que vayan con cuidado si viene alguna agencia o alguien que les promete, ¿no?, que en 3 meses vais a estar por ahí encima y vais a estar en las primeras posiciones. A ver, lo primero que te tiene que ofrecer una agencia, y ahora todas aquellas personas que estén interesados en contratar a alguien, es que les hagan un estudio previo. Si no te ofrecen un estudio previo, yo saldría ya corriendo un poco, ¿no? Porque esto es como si te apuntas al gimnasio y te dicen, mira, con que vengas 3 días a la semana y te tomes estas pastillas, en 5 meses vas a estar como una roca. Pues no se puede. O sea, esto tiene un proceso y hay que ir trabajándolo poco a poco y no hay más. A ver, yo no dudo de la efectividad que hay de este tipo de empresas, porque sé que utilizando determinadas estrategias más black hat se puede posicionar y se puede posicionar rápido. Sí, pero estamos ahí en un terreno un poco pantanoso, ¿no? Ya. Pero ahí, claro, evidentemente estas técnicas no son cosas que se alarguen mucho, o sea, que te permitan posicionar de una forma natural durante mucho tiempo. Uh-huh. Entonces podemos ganarnos penalizaciones, podemos perder de un día para otro todas las posiciones que hemos conseguido, o otro trabajo que a lo mejor sí que hemos hecho de forma correcta, generando contenido. Pues si atacamos de forma black hat y al mismo tiempo estamos trabajando otras partes de nuestra web, como el contenido, trabajando duro y publicando, pues eso se va a ver afectado, ¿no? Entonces yo creo que no merece la pena hacer las cosas de forma black hat si lo que pretendes es tener un proyecto estable y duradero. Ajá, correcto. Bueno, pues y ahora, Guillermo, imaginemos que hace 6 meses, o 7, 8, que nuestra e-commerce pues ya fue creada, está ahí en internet, en el abismo del internet, pero que no hemos trabajado el SEO para nada. ¿Cómo debemos reestructurarla y cómo debemos trabajarla? ¿Estamos a tiempo de hacer algo? Bueno, a ver, si no hemos trabajado nada el SEO y digamos que estamos sin posicionar, porque muchas veces nos encontramos que al no haber trabajado absolutamente nada, no aparecemos para ninguna palabra clave importante. Yo diría que no hay nada que perder y entonces empezaría prácticamente de cero. Haría un análisis completo. Primero, pues trabajaría lo que te he dicho, identificar cuáles son las palabras clave importantes para ese proyecto. A partir de ahí generar una estructura que fuera apropiada y como sobre todo el tema de que si somos expertos en el sector o en ese tipo de tienda y hemos trabajado a pie de calle con ella, lo haremos de forma más o menos equilibrada, ¿no? Y podremos crear unas categorías de forma lógica y tenemos que saber cuáles también son las que tenemos que potenciar, cuáles son las que a lo mejor no tienen tanta importancia. Y además, gracias a todo este proceso previo, sabemos cuáles tienen tráfico y cómo las busca la gente, ¿no? Y eso es lo que tenemos que trabajar, orientar esas categorías que nosotros consideramos importantes a las palabras clave de cómo las busca la gente, ¿no? Que al final es a los que estamos sirviendo, es al público. O sea, que ya partimos con una ventaja, ¿no? Que más o menos ya podemos saber un poco... Efectivamente, nosotros normalmente si tenemos un e-commerce y lo tenemos ya montado y sobre todo si somos expertos en el sector, yo creo que es la base. Cuando yo me siento con una persona que necesita ayuda en el SEO, yo le digo, cuéntame todo lo que puedas transmitirme sobre tu proyecto, porque a partir de ahí yo voy a trabajar y voy a intentar identificar cómo busca la gente lo que vendes, ¿no? Y es ahí como se empieza a reestructurar todo y a darle ese sentido, ¿no? El sentido, digamos, orientando todo hacia ese potencial cliente. Ajá. ¿Y qué pasa si hacemos algo mal o alguien nos hace algo mal y Google nos penaliza? ¿Cómo podemos reposicionar esa e-commerce? Bueno, existen unas cuantas opciones en cuanto a penalización. Si es que podemos hacer algo, porque a lo mejor estamos ya perdidos. Se puede hacer, se puede trabajar, Xavi. Hay soluciones para todo. Algunas soluciones son mejores, otras son peores, pero hay soluciones. A ver, lo que primero hay que tener identificar es la penalización que estemos sufriendo, ¿no? Algunas pueden haber ocurrido por desconocimiento, o otras puede ser porque hayamos aplicado alguna técnica Black Hat y en general. Es lo primero que tenemos que detectar. Si, por ejemplo, encontramos un proyecto que tiene contenido duplicado o copiado, que es una cosa súper habitual en los e-commerce, que todas las fichas de producto, por ejemplo, tengan la información del fabricante, entonces lo que podemos hacer está claro, es eliminar todo ese contenido duplicado y copiado, generamos contenido original y de calidad. Se dice rápido, pero el proceso... Pero tiene faena. Tiene una faena y la verdad es que es pesado, ¿eh? Es un proceso... complicado, pero bueno, es que es un tipo de penalización, la penalización por contenido duplicado y tenemos que estar un poco al loro con este tema. Luego otro tipo de penalización es la clásica que también se ve mucho por los enlaces externos automatizados, ¿no? Todas estas técnicas Black Hat que funcionaban hace 5, 6, 7 años, pues esto ahora ya deja de funcionar. ¿Qué pasa? Que muchas veces hay gente que lo sigue aplicando. Y esto ahora mismo tiene unas repercusiones a nivel de penalización bastante severas. Se puede recuperar, sí se puede recuperar, es más complicado, pero bueno, existe un método. Y la historia es que desde Google nos han habilitado una herramienta, que es el Disavow Tool, donde básicamente lo que hacemos es informar a Google de los enlaces que nos apuntan y que son dañinos, ¿vale? Les pedimos que no los tengan en cuenta. Y es la única forma que tenemos de recuperarnos ante este tipo de penalizaciones. Es cierto que Google, digamos, ya tiene una marca sobre ti. O sea, ya sabe que tú has sufrido en el pasado una penalización y quizá por eso muchas veces no terminan de posicionar mejor estas páginas que han sido penalizadas. Las recuperaciones son lentas y no siempre se consigue alcanzar las posiciones que se tenían previamente, sobre todo porque muchas veces esas posiciones tan altas se han conseguido a base de estrategias Black Hat, ¿no? Sí, entonces, un poquito así, digamos que están desvirtuadas y no se corresponden con lo que realmente merece esa página, tanto a lo mejor por el producto o por el contenido, ¿no? Y entonces la recuperación, dices, que no recuperamos la quinta posición que teníamos para esta palabra clave. Y yo les digo, pero es que claro, no te la merecías. Claro, o sea, ¿cómo lo habías conseguido, ¿no? O sea, claro, es que la habías conseguido de una forma no digamos no es ilegal, pero un poquito oscura, ¿no? Efectivamente, no la vas a volver a conseguir. Claro. Bueno, Guillermo, y así al final, para ya terminar con la entrevista, a modo de resumen, sí, ¿qué herramientas debemos tener si queremos trabajar nosotros el SEO? Y a poder ser, como te he comentado, que sean gratuitas. En forma así de resumen de lo que hemos comentado. Vale. Pues gratuitas, sobre todo que la gente controle el Search Console, que es, digamos, la parte trasera del proyecto web. Uh-huh. El antiguo Webmaster Tools, para que a lo mejor os suena más. Sí. Pues ahí tenemos un montón de datos sobre las palabras clave que nos están trayendo tráfico, el CTR, que es uno de los factores que ahora se están hablando más. Uh-huh. Cómo estamos posicionando para todas estas palabras clave. Yo esta la veo fundamental, por lo menos que la controlemos, y que es gratuita, y que los datos que nos da son datos de Google, ¿no? Entonces van a ser bastante acertados, van a ser acertados 100%. Después también el Keyword Planner de AdWords, lo que hemos hablado anteriormente, perfecto para hacer el primer estudio de palabras clave y hacernos nuestros listados y nuestro posterior curado de estas palabras clave, separándolos por categorías, etcétera. Uh-huh. Luego también, por ejemplo, para temas de identificar enlaces entrantes que nos entran, uh-huh, también podemos detectarlos desde el Search Console. Últimamente está funcionando muy bien, nos muestra los enlaces que tenemos, pero sí que a veces sacamos más enlaces desde otra herramienta gratuita que es OpenLink Profiler. Os dejo, bueno, Xavi, dejales un enlacillo porque si no... OpenLinkProfiler.org. Vale, me lo apunto, perfecto. Y esta es una herramienta también gratuita y lo que hace, pues, básicamente es detectar estos enlaces externos que están apuntando a nuestro proyecto. Uh-huh. Dentro de las herramientas gratuitas que hacen esto, esta es la mejor, pero vamos, que no se puede comparar con lo que serían las homónimas de pago, ¿no? Aquí sí que hay una diferencia bastante grande. Ajá, perfecto. Luego, de herramientas freemium, la que os he comentado, la de ProRank Tracker, que es para hacer el seguimiento de las palabras clave para nuestro proyecto, donde estamos posicionando, y yo la utilizo para todo, o sea, con todos los clientes la utilizo, y lo que hace es te envía un reporte todos los días de, mira, pues has subido 2 posiciones en determinada palabra clave, o has bajado, ten cuidado, en esta palabra clave. Uh-huh. La uso a diario. Y luego ahí ya os voy a recomendar las de pago, que son las que utilizo más habitualmente, pero por el hecho de que están un poco diseñadas ya para lo que son agencias y personas que se dedican más al tema de trabajar el SEO que a trabajar un e-commerce de forma directa, ¿no? Uh-huh. Están orientadas, digamos, a profesionales del SEO y de este tipo de estrategias de marketing online. Tenemos, por ejemplo, SEMrush, que también la he mencionado antes. Tenemos Ahrefs, que esta es la mejor herramienta que hay para lo que es el enlazado externo. Aquí identificaremos cualquier tipo de enlace que se nos haga desde otra página. Y la verdad es que los detecta muy rápido, porque el problema que suelen tener este tipo de herramientas es que a lo mejor detecta esos enlaces entrantes, pero tarda mucho, ¿no? Y si nos hacen un enlace, digamos, mañana, se nos muestra a las 2 semanas, ¿no? Pues esta herramienta, Ahrefs, lo hace bastante, las identifica estos enlaces bastante rápido. Uh-huh. Y luego la que utilizo prácticamente para todos los proyectos y todo lo que es el trabajo SEO es Serped.net, ¿no? Que es la herramienta que más trabajo y que explico en el programa. Pues que te permite un poco todo. Te permite hacer el seguimiento de las palabras clave, te permite identificar los enlaces entrantes, analizar a tu competencia, bueno, en fin, una serie de herramientas que tienen un uso más profesional, ¿no? De este sector. Es un poco todo en uno, ¿no? Exactamente, una herramienta ninja, ¿no? De estas que se dicen. Ajá. Ahora. Pues, Guillermo, oye, la verdad es que ha sido, bueno, se me ha pasado el tiempo volando, pero llevamos ya casi 3/4 de hora hablando. Casi nada. Ha sido todo un placer, pues, hablar contigo, y la verdad es que, bueno, yo al menos personalmente he aprendido muchísimo hoy. Yo me alegro un montón de que, bueno, esto sirva para que la gente se interese un poquito en el SEO y que trabaje el SEO en sus proyectos, que es una cosa muy importante, que van a tener un montón de tráfico si lo hacen bien desde Google. Y un montón de ventas. Yo animo a todo el mundo a que optimice bien, evidentemente, y bueno, que se interese, sobre todo que despertar un poco el interés en el tema del SEO. Súper contento de estar aquí en tu programa. Y además, bueno, si queréis saber mucho más sobre el tema de SEO, pues ya sabéis que Guillermo tiene su propio podcast en el que habla semanalmente de técnicas, estrategias y vamos, de todo lo que tiene que ver del mundo del SEO en Hola SEO. Holaseo.net, eso exacto. Es. Exacto. Y además, lo que íbamos a decir, Xavi, tengo un cursillo también que uh-huh. habla de estos temas. Es verdad, es verdad. Y así pues aprovechamos y sorteamos un acceso a este curso. Venga, pues hacemos un sorteo, si te parece bien. Muy bien. Pondremos en marcha en la página web de Emprendedor E-Commerce el tema del sorteo. Y durante... ¿qué hacemos? Durante tres semanas la gente se puede apuntar. Muy ¿vale? Bien. Ahí entráis, cualquier persona que quiera entrar en el sorteo de este curso de SEO que ofrece Guillermo, entráis en la página de Emprendedor E-Commerce, dejáis vuestros datos y ahí veréis también el plazo que tenéis para hacerlo. Entonces el ganador pues lo publicaremos en Emprendedor E-Commerce, como hicimos con el otro sorteo que hicimos del libro, y el ganador pues lo pondremos en contacto con Guillermo para que ya pueda hacer el curso de SEO que ofrece Guillermo Gascón. ¿Te parece así bien? Así es, muy bien. Pues Guillermo, ha sido todo un placer y lo dicho, pues hemos aprendido un montonazo. Me alegro un montón y el placer ha sido mío, ¿eh? Cuando queráis, aquí estoy. Muy bien, y a vosotros que me estáis escuchando cada semana, espero que os haya gustado el programa de hoy, que hayáis también aprendido tanto como yo con los consejos de Guillermo, y si os ha gustado, recordad de darle esas valoraciones con 5 estrellas en iTunes y esos me gusta en iVoox que, bueno, pues me animan tanto a seguir con el programa, y además hacéis que el podcast suba en los rankings y se pueda beneficiar muchísima más gente de todo este contenido. Si quieres saber quién será el invitado de la semana que viene, ya sabes, sígueme en Twitter o Facebook y durante la semana desvelaré el nombre del invitado. ¿Quién será? ¿Otro profesional del sector e-commerce? ¿Un caso de éxito? Bueno, pues ya te digo que durante la semana te lo voy a decir. Que acabes de pasar un buen fin de semana y una feliz semana y nos escuchamos el sábado que viene. Hasta entonces, adiós.